Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días, amigos y amigas que están escuchando El Enredando las Mañanas, lunes 12 de diciembre. Así es, muy buenos días a todos los que nos están escuchando y a nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este lunes, como todos los lunes de este año, estamos saliendo desde los estudios de Radio Pueblo en el popular barrio Alto Comedero, aquí en San Salvador de Jujuy. Nos quedan, sin mal, no... ¿Dos programas? No hago las cuentas, dos programas. El que viene es 19 y el que viene es 26. Y se termina el Enredando por este año. Ya el año que viene retomaremos de vuelta el programa, no solamente nosotros, sino todos los compañeros y compañeras que llevan adelante el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que pueden escucharlo a través de www.rnma.org.ar. Ahí está el link para que puedan escuchar el programa, o si no, entrando a los distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos que también difundimos y retransmitimos el informativo. Así es, pueden también encontrarnos en las páginas de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos y Colectivo Radio Pueblo. Y acabamos de empezar la mañana con un fragmento de una canción de 12 pesitos DAP, una familia, porque ella es una familia, una banda palpaleña de acá de Jujuy, que son mis vecinos. Ahí va, saludos entonces a los chicos de 12 pesitos DAP. Que van a tocar próximamente, la gente que está escuchando el programa, que son de Jujuy, van a estar tocando estos días en Tilcara y después tocan acá en San Salvador. Así es, hoy estamos con un grupo reducido acá en el colectivo, porque por distintas razones acá faltan compañeros, que no los extrañamos, así que estamos bien, estamos con, para ellos con Panchito en los controles, que tiene micrófono, mirá, pero está desenchufado. Está el mono en producción. Bueno, Vicky y yo acá en los micrófonos. Hoy sí, una mañana agitada, porque apenas me levanté vi en Facebook que había habido un temblor en Jujuy. No sé, la verdad que no pude leer si fue verdad o no. Panchita, por favor, búscame. ¿Era si de hoy la publicación? No, era de hoy, sí. Por lo que leí, debe haber sido alrededor de las 5 de la mañana, por ahí, un temblor acá en la provincia. La verdad que yo ni lo sentí, pero varias personas en Facebook decían, sintieron el temblor, así que si fue verdad, sí es una mañana agitada. Yo no sabía, pero igual estamos en constante movimiento y somos una zona sísmica, así sí, que sí, el otro día leía, no hay que asustarse tampoco. El otro día leía cuando fueron esos temblores. ¿Vos decís que Mono ya está debajo de la mesa? Sí, cuando fueron esos temblores, creo que fue este año, que fueron bastante fuertes, que se replicaron constantemente. Hubo como una paranoia alrededor de eso y yo me acuerdo de que un especialista decía, bueno, pero Jujuy es una zona sísmica y por día, no sé cuántos micro sismos deben haber, un montón, y nada más que son imperceptibles, ¿no? Pero Facebook muchas veces miente y muchas veces por ahí dice la verdad. Así que, Panchito, ¿es verdad o no? Hubo una vez la está cargando, vos compartiste la publicación de que nos iba, que iban a pagar el bono de fin de año en sí, Jujuy y sí, no sí. Era cierto. Mandé al grupo de la radio contento, van a pagar el bono de fin de año en Jujuy, y cuando entré a la página, eso por leer el titular y no leerlo el resto, cuando entré a la página era una página de Salta. Así que bueno. No nos van a, y Gerardo Morales no, no anunció nada, así que acá en Jujuy no se paga el bono de fin de año. Hasta ahora no se mencionó nada, y esto nos lleva a comentar. Venimos de unas, a ver, Panchito, de un fin de semana largo. Paréntesis. 6:56 de la mañana. Ya estaba despierto yo esa hora. Hubo un temblor. ¿En qué? ¿Dónde fue el epicentro? Bien, 3.8. Nada, muchacho. Los hermanos chilenos tienen hasta casi de 10 puntos algo, así que no, bueno, no se alarmen. Dos juntos a la vez. 3 de la mañana. Sí, imposible sentir. Tranqui piola, diríamos. Como decíamos, venimos de una semana bastante agitada. Y de un fin de semana extra largo. Extra largo, que charlábamos con Vicky hace rato, que nos saca del eje en cuanto a las noticias también, ¿no? A la agenda. Y a las fechas. Y a las fechas mediáticas. Es de público conocimiento, bueno, lo que estuvo pasando la semana pasada en la cárcel, en el penitenciario de Gorriti, en la penitenciaría de Gorriti. Con la muerte de Nelson Cardoso, que después, tras las autopsias, se constató que fue asesinado y todo lo que eso conlleva. Así que estamos viviendo una situación bastante delicada acá en la provincia, y más en el marco de el festival que se hizo el viernes pasado en la plaza principal de la capital jujeña, el Festival por la Paz y la... ¿La Paz y qué más? La Unión Social. Y la Unión Social. Así es, sí, el martes pasado fue un intento de motín, que creo que fue un motín de un par de horas, y después fueron brutal reprimidos, que habían sido ocasionados por la muerte de Nelson Cardoso, y la policía reprimió adentro del penal y afuera del penal, porque todo ese día, incluso la jornada del miércoles, estuvo sitiado el barrio Gorriti con una fuerte presencia policial. Fueron detenidos 6 policías, o bueno, 6 oficiales, junto con el subdirector del penal. Y acá los medios trataron de opacar, bueno, el vínculo de Nelson Cardoso con una figura emblemática, por no decir más datos y ahondar, digamos, en cosas que por ahí no somos precisos, del Beto Cardoso, que bueno... Un dirigente. Organizaciones de... del círculo de las organizaciones de la Tupac Amaru. Sí, vinculado al narcotráfico y una zona liberada que es acá la avenida Sopardo. Así que es. Los vínculos y demás es todo muy engorroso, pero él fue asesinado. O sea, no, eso no quita nada, digamos, la situación represiva que se vive en la provincia y que se da en el marco de un festejo infame y totalmente hipócrita de la paz social, digamos. Sí, se cumplía... Se cumplió un año de la llamada paz social impuesta por el gobierno de Morales y también apañada y avalada por el gobierno nacional de Macri, cuando desalojaron el acampe de la Tupac Amaru hace un año ya, y encarcelaron a Milagro Salas, a esa represión de la protesta social. Lo llaman paz social, ¿no? Sí. Es más, hubieron spot publicitarios donde Morales salía hablando de que estamos por un... Bueno, el mismo discurso que hace Macri a nivel nacional, ¿no? Vamos por el buen camino, esto cuesta. Y lo más ingenuo, lo más... estúpido, lo más por ahí que da bronca es la gente, ¿no? Que por ahí también usaron una figura no sé si conocida, pero para el ámbito jujeño quizás sí, que es una ex reina nacional de los estudiantes, haciendo entrevistas en la calle, preguntando qué le parecía. Pancho y yo nos miramos porque no vemos ¿no tele la vieron? Y no, no lo vimos. Yo lo vi por Facebook. Salió en la página oficial del gobierno de la provincia. La chica esta salía por la Plaza Belgrano a hacer entrevistas, a ver, como para hacer un pequeño balance de lo que había sido la gestión de Morales este año, qué flores. Le parecía lo de la paz social, y entre otras cosas, entre otras burradas que decía la gente, por ejemplo, que ahora se podía caminar por la Plaza Belgrano tranquilo, que ahora se podía disfrutar, uno podía llevar a los hijos a jugar a la Plaza Belgrano porque ya no había mal olor, ni peligro de que roben, de que uno podía salir a tomar un helado tranquilo. Esas cosas se escuchan y lamentablemente esas percepciones de mucha gente llevó a votar y apoyar a Morales, y es el actual gobernador hoy en día, ¿no? Así es, y bueno, también en tema de Milagro Sala, con la visita que va a haber acá en la provincia, de gente de la ONU que va a venir, digamos, a fiscalizar o, bueno, a hacer un chequeo de cómo se está tratando esto acá, y con la intención, ¿no?, de qué sé yo, como de multar a la provincia por esto, o bueno, no sé bien cuál será la intervención que hagan, pero sí tiene un peso político que acá en la provincia no se está viendo, digamos, la mayoría de los medios acá en la provincia tienden a ensalzar, digamos, el logro de Gerardo Morales. El gran logro es la encarcelación de Milagro Salas, sí. Y solo eso, digamos, porque después se cae de Maduro, que la provincia no está viendo. Sí. No, y además hay todo un movimiento de organizaciones sociales que no es solo Tupac, que también moviliza, realiza actividades, que bueno, que también eso es lo que logró, ¿no? El odio que se ha impuesto desde los medios hacia los métodos, que podemos estar de acuerdo, ¿no?, de la Tupac Amaru, hizo que se genere esto justamente, ¿no?, un odio que es avalado y que lleva a Morales a la gobernación. Y con respecto a esto que comentaba Vicky del motín de la semana pasada, también hubo, ¿no?, salió a la luz, salieron a la luz testimonios de presos que cuentan cómo son, torturados dentro de la cárcel. Así que hoy el programa de hoy va a girar en torno a eso, un poco a la represión que estamos viviendo todos los días y que se repite semana tras semana, no solamente en los programas que nosotros hacemos de Jujuy, sino también desde los otros puntos del país. Y un dato más que no dijiste y no dijimos es que para ir al acto de Morales se pagaba 500 pesos a quienes quieran asistir. Se pagaba 300 pesos antes de... Y 200 cuando volvieras y puso un montón de colectivos. Y yo vi fotos de vales de una coca y un choripán, vales por de un bolsón de mercadería. Entonces lo mismo, no lo fue mismo, una fiesta espontánea. Los mismos métodos que le reprochaban y que le criticaban a la Tupac Amaru son los mismos que utilizan ahora para llenar la Plaza Belgrano con bandas musicales que, bueno, que les viene bien cualquier festejo, la verdad, sin importar el color político. Los tequis y la cantada. La cantada, Coroico y no me acuerdo qué más, y varias bandas más. Se iba a anunciar el bono de fin de año el viernes, no se anunció, no hubo ni un solo anuncio bueno, así que estamos los jujeños y las jujeñas ajuste a la espera y represión. Del bono. Más que paz del social, bono. Ajuste y represión. Vamos entonces ahora a escuchar una canción, vamos a escuchar Estoy Harto de Fábulas. Estoy Harto de Fábulas, una banda jujeña también, le vamos a dar mecha a bandas jujeñas y volvemos ya de lleno con las entrevistas que tenemos pautadas para el día de hoy en el Enredando la Mañana de hoy. Sobre un pantano este mundo progresó, todo anda mal, todo esto se arruinó. Qué dura realidad, qué cruel tortura de pensar. Empujo, nadie avanza y nadie me empuja a mí. Estoy Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos en el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, 10 y 17 de la mañana. Así es, pueden contactarnos en www.rnma.org.ar o pueden ubicarnos en nuestros sitios de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos y Colectivo Radio Pueblo. Radio Pueblo. Bien, vamos a dar paso a la agenda que teníamos, planificada para hoy. Primero, hace rato era que íbamos a comentar, pero nos fuimos de mambo. La primera nota que tenemos es con Maximiliano Maita, del Frente de Organizaciones en Lucha de Córdoba. De Córdoba. Porque fueron brutalmente reprimidos el jueves pasado. El jueves pasado. Estaban haciendo un reclamo por una dignidad. Con la consigna Una Navidad Digna, por una Navidad Digna y puestos de trabajo. Fueron brutalmente reprimidos y hubo detenidos también. Luego vamos a hablar con Flavia Gacetúa, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que se estuvo realizando el 27º Encuentro de Asambleas Ciudadanas en La Rioja. Luego con Melina Canecín, que es abogada de Dayana Gorosito. Y más. Ya estamos en contacto con Maximiliano Maita, del Frente de Organizaciones en Lucha Córdoba. Buenos días, Maxi. Hola, buenos días. Sí. ¿Nos escuchás? Escucho un poco bajito, pero lo... A ver, ahí subimos. Ahí está un poquito. Genial. Ahí está un poquito mejor. Genial. Comentábamos hace rato que, estábamos en el primer bloque, hicimos como una pequeña introducción de un contexto, el contexto represivo que se está viviendo en nuestra provincia y que esto se extiende a las demás provincias del país, y comentábamos de la represión a los movimientos sociales el día jueves en la ciudad de Córdoba. Sí, fue brutal, salvaje, realmente. En la jornada de ese jueves habíamos salido nuevamente, como ya hace 4 meses lo veníamos haciendo, una coordinación de 13 organizaciones sociales, las 13 organizaciones, digamos, más importantes de Córdoba, digamos, que son aquellas que, bueno, tienen presencia en distintas provincias y en el país, haciendo un reclamo y una denuncia concreta a el gobierno provincial, que está desarrollando una política de ajuste y desarticulación, que un ataque directo a las organizaciones sociales. ¿De qué manera? Bueno, cercenando, digamos, retirándole los recursos más importantes con los que se sostiene el desarrollo de los espacios comunitarios en los barrios. Esto es el alimento y recursos afines que permiten sostener comedores, copas de leche, y en concreto también sostener una festividad digna para cerrar el año. Esto lo venimos desarrollando ya hace 4 meses, que sabemos que el gobierno ya nos ha anunciado que se nos van a retirar estos recursos, trocándolos por una tarjeta social que intenta ser una réplica de Vale lo Nuestro, con la cual, igual que en su momento el Vale lo Nuestro, se quiere presentarla como una alternativa para superar la pobreza, digamos, una mentira rotunda. Entonces, bueno, esa tarde nos dirigíamos al armado del arbolito de Navidad, un arbolito de Navidad ostentoso que el gobierno de la provincia presenta como el más grande del universo, compuesto por una gran cantidad de luces estrafalarias, en una ciudad donde realmente lo que abunda es la desocupación y el hambre. Intentando llegar al arbolito, ya sabiendo de que se había vallado todos los accesos unas cuantos metros antes, no pudimos movilizar ni siquiera dos cuadras y fuimos interceptados por un cordón de guardias de infantería que de la nada empezaron a golpear y a descargar una gran cantidad de balas de goma. Bueno, ese momento hubo, bueno, mucho palo, una represión salvaje, como te decía, en el que 7 personas fueron detenidas, yo era una de ellas, dejando un saldo, digamos, realmente muy angustiante para la situación que se vive en la ciudad de Córdoba. Maxi, ¿con qué causa, o bueno, cuál es la excusa de la detención, o qué figura, digamos, para la detención de estas 7 personas, incluidas vos? Bueno, la causa que se nos arma ahora ha sido, varían entre daños calificados o lesiones calificadas, que implica, bueno, rotura de alguna, no sé, algún vehículo de la policía, para daños calificados y lesiones calificadas, bueno, sería que hemos golpeado a la policía, lo cual es incierto. Nuestra movilización fue absolutamente pacífica. La realidad es que queríamos llegar, aunque sea a algunos compañeros, al gobernador, que iba a estar en ese momento haciendo otra de sus presentaciones públicas llenas de mentiras, para acercarle un petitorio, ¿sí?, donde se expresara el conjunto de nuestros reclamos. Sabemos que ya se ha puesto muchísimo dinero en garantizar un cerco mediático que nos impide poder poner en escena la realidad que estamos viviendo los más humildes, ¿sí?, los barrios más pobres. Entonces, en ese gran evento, opíparo, ¿sí?, decidimos ir a llevar nuestro petitorio, nuestro reclamo y nuestra presencia, porque la verdad es que en Córdoba la policía no deja llegar a los morochos, a los pobres, a las zonas céntricas, ¿sí? Y es inusual, digamos, que en una festividad de ese tamaño se llene el centro de pobres, digamos, de negros. Entonces, bueno, esa fue nuestra intención y se nos reprimió brutalmente. Maxi, yo te quería consultar a raíz de esta represión durante este año, cómo ha sido justamente la política represiva del gobierno de Schiaretti, ¿no? Si se vio mucha más represión que antes, si nos podés hacer como una síntesis. Sabemos que también en Córdoba se realiza la Marcha de la Gorra, que es una marcha con muchas consignas muy fuertes contra la represión. Sí, las políticas represivas siguen en alza en Córdoba. Creo que una ciudad tristemente famosa por su política represiva, por su gran cantidad de casos de gatillo fácil. Esto no ha disminuido durante el gobierno de Schiaretti, todo lo contrario, un gobierno alineado con el gobierno nacional que necesita garantizar la implementación de las políticas de ajustes. No puede hacerlo de otra forma que no sea con palo y represión. Entonces, ese es el panorama que vemos día a día en los barrios pobres y también en las zonas céntricas, cuando intentamos llegar y poder habilitar esos lugares que están totalmente vetados para las clases populares. Maxi, ¿cómo va a continuar el reclamo que ustedes, bueno, como decías vos, está hace 4 meses, ya vienen peleándola en la calle, y bueno, después de esta represión, ¿cómo...? ¿Si hay ánimos o cuáles son esos ánimos para continuar el reclamo? Bueno, nosotros lo que pensamos es que ya, o sea, las familias de las barrias populares ya no tienen más nada que perder. La situación que se está viviendo en este momento implica que en las puertas de los movimientos se agolpan familias enteras y cada vez más compañeros y compañeras vuelven a los movimientos, porque la desocupación crece y también crece la miseria y la pobreza. Ante esa situación, la salida somos las organizaciones que estamos en los barrios desarrollando actividades que permiten desarrollar alguna mejoría en las condiciones de vida y también espacios en los que, bueno, se genere participación democrática y activa, digamos, en los asuntos de la comunidad barrial. En ese marco no hay más nada que perder. Nuestra familia no tiene más nada que perder. Se les ha arrebatado todo. A quienes se les ha arrebatado el trabajo, se les arrebató también la cobertura de salud, se les arrebató también, digamos, una previsibilidad de un futuro más o menos planificable, se les ha arrebatado hasta la dignidad de poder vivir con un horizonte más o menos cierto. Entonces, no tenemos otra alternativa que seguir luchando. Sí, es cierto que no somos nosotros quienes vamos a, como en este momento se está planteando desde el gobierno nacional, los dichos de la ministra Bullrich, de que hay grupos que están promocionando, digamos, los saqueos. Nosotros no somos, no queremos eso, queremos una festividad de fin de año, digamos, en paz, digamos, sí, tranquila, pero vamos a seguir en la calle. La realidad es que la situación social está muy caliente, y va a ser muy difícil, digamos, poder mantener un estado de relativa calma, digamos, si no hay políticas sociales que se ajusten a la situación. Entonces nosotros vamos a estar en la calle, no vamos a estar saqueando, vamos a estar manifestando, ¿no?, como lo venimos haciendo, en reclamo por lo que son nuestros derechos. Totalmente. Y bueno, por último nos queda consultarte cuál es la salud, bueno, cómo se encuentran los compañeros que fueron detenidos y que fueron golpeados y baleados. Bueno, hay compañeros que, de los 7 compañeros detenidos, por ejemplo, para que te des una idea, había 2 de ellos que eran, estaban vacacionando, venían de La Rioja. ¿Qué pasó? ¿Era el morocho? Bueno, palo y a la bolsa. Uno de ellos era menor de edad. Fue golpeado brutalmente. Al intervenir en esa situación, también la ligo yo, digamos, ¿sí? Hay otros compañeros, todos los compañeros que han sido detenidos han sido golpeados. Uh-huh. Compañeros también que no han sido detenidos han sido baleados y hay heridos. Por ejemplo, hay una mujer con un balazo de goma en la frente. Es realmente indignante el nivel de saña con el que le han dado palo al pueblo. Uh-huh. Pero bueno, digamos, nada que pueda llegar a detener a nadie, digamos, ¿sí? Uh-huh. Las causas en este momento, bueno, también habría que comentar que desde el momento de la detención, que habrá sido aproximadamente a las 8:30 de la noche, se acercaron compañeros y compañeras de todas las organizaciones a manifestarse por la liberación de los compañeros detenidos. Y estuvieron en eso hasta las 9:30, 10 de la mañana del día siguiente. Eso fue lo que logró que pudiéramos salir y no comernos realmente todo el fin de semana y parte de la semana siguiente detenidos. Bueno, esa fuerza en la calle también le permitió actuar como lo hace hace años al Vasco, abogado, un militante incansable, 70 años y sigue en pie, digamos, salvándonos las papas cuando nos reprime el Estado. Y bueno, va a ser él quien va a llevar las causas, hasta ahora, quien nos va a estar dando una mano con esto. Okay. Bueno, Maxi, agradecemos la comunicación con vos, nuestra solidaridad para con ustedes y bueno, siempre estamos disponibles para lo que quieran comunicar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tengan un buen día. Un abrazo. Chao. Ahí pasaba Maximiliano Maita del Frente de Organizaciones en Lucha de Córdoba, quienes fueron reprimidos, como comentaba Maximiliano, a la noche cuando intentaban acercarse a un acto que iba a hacer el gobernador Schiaretti en Córdoba, como él decía, lleno de mentiras y con esta situación, ¿no?, de falsedades, a fin de año, cuando es claro, digamos, la represión y la estigmatización hacia los movimientos sociales y hacia el reclamo popular, ¿no? A esta altura ya nos llama la atención que los gobiernos gasten mucha plata en el Festival por la Paz Social, pagándole a artistas que están cobrando arriba de los 50.000 pesos, si no es que más. Si es que tocaron los tequis, porque no sé si tocaron los tequis están cobrando arriba de los 250.000 pesos. Por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero es, por eso digo, a esta altura ya nos llama la atención que los gobiernos paguen, gasten tanta plata en poner un arbolito gigante, en poner un arbolito gigante Maximiliano en Córdoba, en el centro. Sí, ya no debería sorprendernos. Así que Panchito, pero no es la borra sorpresa, tu cara de no sorpresa, la... acostúmbrate, hermano. Bueno, así estamos. Así sí, 10:30 de la mañana, vamos a escuchar una canción y volvemos en un rato con todo lo que tenemos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.com. www.radiolamañanas.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas. Hoy no está ni Angelito de Dios, ni David, ni Johnny, así que yo me estoy dando el gusto de poner la música que se me canta, básicamente. Muy bien, me parece genial. Y me voy a dar el gusto de saludar a varios amigos de la Red Nacional de Medios Alternativos, a Fer, que siempre lo estoy molestando los domingos, porque, bueno, yo generalmente hago producción. Saludar a Nati de Zumba Latú. Ahí va Nati. Yo generalmente hago producción, entonces los domingos como que nos vamos organizando y siempre estoy, che, Fer, disculpa que te joda. Hay un mensajito al Cala, de Mucho Palo, al Pelado, bueno, al Javi, todos amigos de la red que deben estar escuchando, me imagino. Ojalá, o si no, no, bueno, no importa, sin ya les llegará el saludo de todas maneras. Bueno, estamos, como dijimos, en vivo acá desde los estudios de Colectivo Radio Pueblo en Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, uno de los barrios más populares. Así que estamos transmitiendo desde acá, desde nuestro rinconcito acá en San Salvador de Jujuy. Y estamos con Pancho y con Mono acá haciendo el Enredando las Mañanas. La verdad es que tranquilos, ¿no? Así que no... Sí, hay una cierta tranquilidad. Sí, sí, sí, que Angelito de Dios y David no vuelvan. Y Johnny, si quiere también que no vuelva, está todo bien. Johnny estuvo participando en el plenario de la red, así que está descansando. Oh, no, debe estar en viaje. Debe estar en viaje. En viaje, o si no sale hoy, debe haber salido anoche, lo cual, si no está viajando, está en Buenos Aires todavía. Y David está rindiendo. David está, tiene que rendir al mediodía, así que está ahí... alistándose para probar. Así es. Bueno, y seguimos con un poco de la agenda. Hace rato hablábamos con Maximiliano Maita del Frente de Organizaciones en Lucha, que junto con otras organizaciones, como mencionaba él, con tres organizaciones más, fueron reprimidos el día jueves en el marco, bueno, de una protesta que intentaban hacer llegar un petitorio en un acto oficial, bueno, del gobernador Schiaretti, y fueron brutalmente reprimidos. Hubo 7 detenidos, hubo más de 20 heridos. Más de 20 heridos y la fuerza represiva se mostró en ese momento muy crudamente. Y ya veníamos hablando un poco, ¿no?, de la situación acá represiva en Jujuy, bueno, que dicho sea de paso no lo mencionamos antes, a raíz, bueno, de todo lo que pasó en el penal Gorriti, ningún juzgado recibe habeas corpus. Distintos organismos de derechos humanos... Recién ayer a la noche me parece que se recibieron habeas corpus para... Bueno, por estos casos, ¿no? Como comentábamos al principio, a raíz de lo que pasó en la penitenciaría de Gorriti, salieron a la luz muchos casos de tortura en el penal, así que muchos familiares también que fueron, se acercaron, ¿no?, al penal un poco a tratar de conocer la situación que se estaba viviendo ahí adentro. Les negaron el ingreso y también negaron a los organismos de derechos humanos que presentaran habeas corpus para la protección, sí, ¿no?, de las vidas de los presos que están, digamos, sufriendo tortura. Así es. En unos minutos vamos a tener la comunicación con Flavia Gacetúa. Ella es de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que este fin de semana largo se llevó a cabo... 8, 9, 10 y 11. 8, 9, 10 y 11 se llevó a cabo en La Rioja un nuevo encuentro de la UAC. 10 años de lucha, 10 años de asamblea, la consigna, pero creo que este fue el... 17º encuentro. 27º. ¿Y 17º qué es? ¿No existe? ¿Qué es? ¿Número 17? Ah, bien. Siempre tuvo un problema con eso. Pero antes de eso vamos a pasar un pequeño anuncio. Un amigo del barrio se acercó a la radio porque quiere comentar de una actividad que están realizando para esta fecha. Así es. Bueno, Fabricio Efraín es del hogar Pequeña Belén, que es un hogar donde asisten a chicos que tienen problemas de drogadicción. Así es, acá está el amigo Fabricio, se acercó a los estudios de Radio Pueblo. Fabricio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Buen día a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, que nos comentes un poco cuál es la invitación, cuál es el anuncio que querías compartir. Sí, lo que yo quería es compartir, digamos, con la gente que nos está escuchando, sobre todo la comunidad acá de Jujuy. Nosotros, digamos, estamos en contra de la droga, somos una fundación filantrópica cristiana, Hogar Pequeña Belén se llama. Y lo que nosotros estamos por hacer es juntar a toda la gente, aquella que esté en contra de la droga, y necesitamos su apoyo, porque estamos pidiendo justicia, porque el hogar fue agredido justamente por delincuentes, por narcos. O sea, mandado por narco, mandó una pandilla de delincuentes a agredir. Prendieron fuego, rompieron parte de las puertas, agredieron todo. Ahí hay chicos con discapacidad. Caso también de mi sobrina que tengo con cuadripléjica. Estaba ahí también en el momento de la agresión esa, todo. Hubo mucho miedo, los chicos quedaron mal. Ahora, digamos, están siendo tratados por psicólogos, todo eso. Y la verdad, bueno, necesitamos el apoyo de la gente, digamos, que están... ¿Qué día sufrieron? Aproximadamente fue eso, fue un día domingo, fue hace como dos meses ya va a ser. Fueron a medios de Crónica, Canal 7, fueron también a hacer una nota, hacer una entrevista para que la gente pueda enterarse de lo que ha pasado en el hogar. Y después de esos dos meses no hubo respuesta y siguen ustedes exigiendo su justicia. Claro, nosotros estamos exigiendo justicia y hay un chico detenido, o sea, del hogar justamente por salir a defender, digamos, familia, porque somos una familia todo, ¿no? Como le comento, ahí yo tengo mi hermana que tiene su nena con cuadripléjica, imagínense, de casi 4 añitos, Fernando también, que es un chico que también él también tiene un problemita también, él es huérfano también, veo, o sea, todos estos delincuentes fueron a agredir a esa gente, digamos, madres con chicos también que están viviendo ahí, y no le importó nada, digamos. Lo que nosotros estamos queriendo es un pedido de justicia, digamos, y hay un detenido, o sea, de parte de ellos que hicieron una denuncia, detuvieron a uno de los chicos porque diciendo que nosotros fuimos los agresores, no sé qué fueron a decir, y la justicia todo a favor de ellos, salió en contra de nosotros en vez de salir a favor de la gente buena, que estamos haciendo algo por los chicos para rescatarlos de este flagelo que es la droga, más bien actúa al revés, digamos. Detienen a uno de los chicos y no lo quieren soltar, no lo quieren largar y está detenido. En mano de él todo fue agredido, casi perdió una pierna, le rompieron hueso, todo el tobillo, todo. ¿Todavía sigue detenido? Sigue detenido, no lo quieren largar. Por eso, por ese motivo, nosotros también estamos por hacer una convocatoria a toda la gente. Encima invitamos, digamos, a ONG, a organizaciones, a todos que están en contra de la droga, para que nos vayan a apoyar, digamos. Y nosotros en este momento, digamos, no contamos con megáfono, con algún instrumento, algo para poder hacernos sentir, digamos, ¿no? Para poder pedir justicia, digamos. Esto va a ser en la Plaza de Belgrano. ¿Mañana qué hora? Mañana a las 10 de la mañana. Uh-huh. Mañana a las 10 de la mañana. Uh-huh. Así que... Fabricio, ¿cuántos años lleva trabajando el hogar en el barrio? El hogar está del 90, entre el 92 y 94. Está el hogar, años, sí. Yo estoy ahí hace 8 años. Uh-huh. En el 2008 yo conocí ahí el hogar y de ahí yo soy como colaborador voluntario, digamos. Uh-huh. O sea, y también, digamos, pasé por el problema de las drogas, todo eso, y también, digamos, de ahí ya me rehabilité, todo, digamos. Y también viví, digamos, eso en mi familia, mi hermano también cayó el problema que lo que es la base, todo eso, y sufrió mucho, digamos. Por eso yo le invito a toda la gente que están escuchando, que tengan, digamos, un familiar con problemas también, adicción, de paso que se acerquen también al hogar, porque ahí estamos luchando en contra de la droga y rehabilitando a los chicos. Por eso, justamente por eso, yo creo que viene la agresión de parte de esta gente, ¿no? Que fueron a agredir ese día domingo y no le importó nada, digamos, ¿no? Que había chicos huérfanos, chicos inocentes que la verdad quedaron muy asustados, digamos, ¿no? Y algo injusto, digamos, también que está pasando, digamos, que nosotros que hemos sido agredidos y los delincuentes pasan por ahí, ¿no? Pasan riéndose, pasan en moto, andan tomando y pasan por ahí como si nada, ¿no? Y nosotros con la impotencia de por ahí de no querer actuar porque se va a hacer peor, si actuamos por nuestras propias manos, va a ser peor. Totalmente. Y hay chicos y no queremos arriesgar a los chicos. Bueno, entonces la convocatoria es mañana a las 10 de la mañana en Plaza Belgrano. Sí, en Plaza Belgrano, sí. Bueno, muchísimas gracias, Fabricio. No, también muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Fabricio. Bueno, hay palabras de Fabricio, colaborador del Hogar Pequeña Belén. Hogar Pequeña Belén, que realizan un trabajo en el barrio bastante importante hace ya muchos años. Y es importante, ¿no? No, por lo menos nosotros no conocíamos este hecho y está bueno que salga a la luz, ¿no? Así es. Bueno, acompañaremos mañana también a la convocatoria. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en el Enredando las Mañanas después de la nota con Fabricio. Vamos ahora a entrar así en comunicación. Sí, ya estamos llamando a Flavia Gacetúa. De la Unión de Asambleas Ciudadanas, que se estuvo realizando 8, 9, 10 y 11 en la ciudad de La Rioja, el 27º encuentro de Asambleas Ciudadanas. Así que bueno, muchos años, ¿no? Yo no conocía, sabía de la web, pero no conocía que hace tanto se venía realizando estos encuentros, ¿no? Sí, y ahí son distintas asambleas que bueno, ahora vamos a conocer en palabras de Flavia a qué, cómo se trabajaron los temas, digamos, que está atravesando nuestro país. Muy buenos días, Flavia. Estamos ya en contacto con Flavia. Flavia, buenos días, ¿nos escuchás? Hola, sí, buen día. Muy buenos días. Bueno, nos comunicábamos con vos, Flavia, para que nos comentaras cuáles son las conclusiones y, bueno, si nos podés comentar un poco de lo que se estuvo viviendo en el encuentro en estos días. Bueno, mirá, en estos días que estuvimos trabajando con asambleas y colectivos que trabajan sobre conflictos socioambientales, ha sido muy rica la discusión, la reflexión, sobre todo sobre, bueno, por un lado un análisis político de la realidad y el momento en el que está viviendo no solo nuestro país, sino la región latinoamericana y también a nivel mundial, ¿no? Entendiendo a este de gobierno de Macri como una continuidad del gobierno anterior respecto a las decisiones del modelo extractivista, pero con una diferencia, esto es mucho más amplio, ¿no? La discusión ha sido chiquísima y amplísima, pero más o menos voy a tratar de hacer una síntesis, de poder entender a estos nuevos gobiernos como los neopopulismos de derecha, donde la corpocracia, o sea, se manifiesta desde la corpocracia, ¿no? Donde el Estado no es un Estado ausente, no es un Estado que se achica, sino que es un Estado que sirve como una correa de transmisión que va a permitir y que va a ser parte, ¿no?, de lo que las corporaciones están provocando en nuestros territorios. Es decir, es un gobierno que ya no tiene ningún tipo de solapa respecto a sus objetivos de destrucción, de contaminación y sobre todo de criminalización y judicialización de quienes nos oponemos. Así que partiendo desde ahí pudimos empezar a vernos nosotros mismos como esta gran red que está expandida por todos lados y que una de las grandes conclusiones a las que hemos llegado es de poder visibilizar, encontrando herramientas y desarrollando herramientas para visibilizarnos como red, para visibilizarnos como un gran colectivo a lo largo del país para poder tejer esto, demostrar que las alternativas a este modelo y a este sistema están siendo realidad hoy, son presentes. Y también, bueno, para profundizar todo lo que se está haciendo en cada uno de los lugares en lo que estos proyectos atentan contra la vida. Eso más o menos a modo general. Flavia, uno de las consignas o de los eslogan de este nuevo encuentro era 10 años de lucha, 10 años de asamblea. Si nos podés comentar cuáles fueron las asambleas que estuvieron presentes en el encuentro, de dónde llegaron y bueno, y cuál es la importancia, ¿no?, de poder compartir estas experiencias de lucha. Bueno, estos 10 años de UAC, este asamblear el mundo, viene de habernos encontrado frente a estas multinacionales, estas corporaciones, peleándola desde cada punto local. Y la UAC tiene 10 años, pero hay asambleas que ya casi llegan a los 20 años de resistencia. Por ejemplo, nosotros en La Rioja hemos aprendido y hemos crecido desde el ejemplo que nos han dado los hermanos de Andalgalá, ellos con la lumbrera que ya cumple 20 años en su territorio y que la muestra ha dejado clarísimo que los mensajes de progreso, de trabajo y demás han sido totalmente mentiras. Han venido también compañeros de Hachal. Hachal es una de las tantas evidencias más del peligro y de lo desastroso que son estas empresas, que este modelo de desarrollo es el que no queremos. Entendemos a ese tipo de desarrollo que ellos plantean como una destrucción y como un atentado genocida hacia nuestra tierra, y todo lo que hagan a los territorios nos hacen a nuestros cuerpos. Bueno, de asambleas han venido de Mendoza, diferentes asambleas, porque bueno, ahí están conformadas muchas, porque es un territorio bien grande, que está en conflicto, de San Luis, la Asamblea del Buen Vivir, de ahí, bueno, los compañeros de Hachal, de Hachal No Se Toca, compañeros de Entre Ríos, diferentes asambleas de también de Gualeguaychú, las escuelas de Paren de Fumigar las Escuelas, que es una campaña llevada adelante por hace ya casi 10 años, que lo comenzaron las asambleas y luego tomaron la posta los docentes, y son ellos los que están llevando adelante esta campaña sobre las escuelas rurales, que son fumigadas por los agrotóxicos para... Bueno, sabemos que toda esa zona responde al modelo sojero. Luego vinieron también organizaciones de Catamarca, diferentes, por ejemplo, de Fiambalá, de Andalgalá, de Catamarca Capital. Fiambalá con una problemática en puerta enorme, al igual que la gente del norte, de Jujuy, con el litio, ¿no? También, bueno, compañeras de Salta y compañeros de Jujuy, la gente de fuera Austin, bueno, y así, ahí puede que me haya olvidado, de Buenos Aires, llegaron muchas asambleas de diferentes partidos, de Vicente López, del y así, bueno, en este momento, como estoy acá en el trabajo, me olvidé de traer la lista como para pasarles más detalladamente, pero bueno, hoy salen ya los comunicados de prensa que también se lo vamos a hacer llegar, pero ha sido un encuentro muy chico. Vinieron también compañeros que están viviendo en la triple frontera y de Foz y Iguazú. Ellos estudian en la Universidad de la Latinoamericana, y nos trajeron toda información respecto al plan IRSA y cómo se entrelaza y se entrecruza todo eso en nuestros territorios. Información valiosísima, que también va a ser suministrada a quien envíe a la UAC, a la prensa UAC, la necesidad de ese material también. Así que es eso. Ha sido fantástico poder volvernos a encontrar, porque bueno, el encuentro anterior fue acá en Hachal en abril, y encontrándonos en diciembre nos da la perspectiva de los cambios políticos, nos da la perspectiva de cómo hemos crecido, y la fuerza, ¿no? Porque esto, nos hemos dado cuenta ya hace rato que no nos ha unido solo el espanto, ¿no? Frente a estos temas que son avellantes, sino que nos une también el amor y eso, el amor sobre todo a la vida, a la tierra. En esta UAC nos hemos pronunciado como antipatriarcales, anticapitalistas y anticolonialistas. Hemos intentado, digamos, reflexionar respecto a estos tres ejes de dominación, a estos tres ejes de jerarquización de la vida, y poder también no solo teorizarlos, sino esa teoría reflexionando respecto a las prácticas que llevamos también dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestra vida misma para poder ir deconstruyendo, porque el objetivo como asambleas, como colectivos, como organizaciones, es la horizontalidad, es la construcción de otras herramientas políticas y otros modos de organizarnos totalmente diferentes al verticalismo. Entonces, comenzamos este gran desafío ya hace mucho tiempo de deconstruir las prácticas que nos han limitado siempre a fomentar este sistema de poder, para poder ir construyendo otras. Y lo fantástico es ver que sí lo hemos hecho, de que venimos construyendo, de que hay alternativa, y uno de los grandes desafíos de esta UAC es visibilizar toda esa enorme red en contraposición a todo el saqueo que proponen estos gobiernos, y no solo este gobierno argentino, sino toda la región latinoamericana y mundial. Estos 4 días de trabajo y de debates también incluyó una marcha que se realizó, ¿verdad?, por las calles de La Rioja. ¿Nos podrías comentar un poco cómo fue la actividad esta? Bueno, la marcha se realizó el día viernes, uh-huh, a la mañana. Tuvimos unos días hermosos de lluvia. En La Rioja llueve bastante poco, y fue una hermosura el agua en esa marcha. Y cuando comenzó la marcha dejó de llover, fue así como muy fuerte, se sintió espiritualmente la naturaleza en nosotros mismos, o sea, porque también hemos llegado a la conclusión de que decir naturaleza es separarnos de ella. Nosotros también somos naturaleza, nosotros somos territorio, nuestro cuerpo es tierra, nuestro cuerpo es agua, nuestro cuerpo es todo eso que ellos hoy vienen a buscar. Porque bueno, sabemos que en un territorio que ellos le llaman desierto, no es así, porque es lo que no quieren ver. La biodiversidad de los espacios geográficos es enorme en su riqueza, y por eso lo quieren, por eso los disputan. No es porque no haya nada. Es decir, ese discurso mentiroso que se sigue repitiendo, como desde la conquista del desierto, para justificar la destrucción. Y esa marcha fue sumamente colorida, sumamente llena de música, porque se sumaron compañeros con diferentes instrumentos que trajeron. Nuestra provincia siempre está presente en las marchas, así que bueno, fue una movilización bastante importante y con mucha fuerza, que nos ayudó también a poder visibilizar, ¿no es cierto?, este encuentro. Bueno, Flavia, agradecemos mucho la comunicación, y ahora me imagino que va a quedar la grata tarea de poder aplicar lo compartido y lo aprendido en el encuentro para cada una de las asambleas. Exacto, y la idea es en el territorio no solo reflexionar nosotros solo desde, digamos, hacia el interior, sí, un trabajo hacia el interior para reforzar hacia dónde vamos, pero también la apertura con toda aquella organización que trabaje horizontalmente, que trabaje otros modos de construcción de este mundo, porque ese es el gran sueño. En estos días hemos soñado, porque soñar es construir también, soñar es ir en perspectiva de hacia dónde queremos ir, y ha sido muy grato, muy, muy grato. Nos llevamos muchísimos aprendizajes, muchas tareas a realizar también, que bueno, en estos días vamos a comenzar a mandar todas las conclusiones. Estuvieron presentes los pueblos originarios pidiendo, ¿no?, a la UAC, a través de Marcos Pastrana, la ayuda en cuanto a pronunciarnos con ellos en contra de todo esto que les está pasando, de la desterritorialización que las empresas están generando con estos pueblos. Así que ha sido muy chica también va sale un pronunciamiento de la UAC respecto a nuestros pueblos originarios, de los que aprendemos y de los que queremos rescatar y volver a vivir tantas prácticas que nos hacen bien. Contarles que en Fiambalá, el 20 y 21 de enero, se reúne la regional de la UAC ahí, por la urgencia que está teniendo toda esa zona, y el Piscis no se toca es la consigna, por los grandes emprendimientos de litio que se han, ya firmado para las zonas. Así que más o menos también que vayan sabiendo que para el año que viene el primer encuentro que tenemos de las regionales, es decir, todas las asambleas de esa región, que es Noacuyo, estaremos en Fiambalá en esos días. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. Agradecemos la comunicación y vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Un abrazo enorme, enorme, enorme desde acá de La Rioja y de todo ese colectivo. Y para finalizar, nosotros, viste que no hablamos de recursos naturales, porque no lo son bienes comunes. Y también una de las afirmaciones de este encuentro fue que la UAC también es un bien común, nos pertenece a todos, todos y todas hacemos la UAC, así que bueno, invitando siempre a todas las organizaciones horizontales a articular, a crecer, a aprender, a reconstruirnos y a que los saberes ancestrales puedan recuperarse y fluir en nuestros territorios. Así bien. Que muchísimas gracias, un abrazo enorme a todos allá y nos estaremos seguramente comunicando pronto. Un abrazo. Un abrazo grande. Chacho. Ahí pasaba Flavia Gacetúa de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que nos estuvo comentando casi sintéticamente lo que se vivió. Sí, ¿no? En 4 días. No podés sintetizar en 10 minutos tampoco. Hizo el intento, la verdad que siempre, me imagino, ¿no? Nunca participé. Pero me imagino que siempre estos encuentros dejan algo positivo, dejan experiencias compartidas, que es bueno, que siempre es bueno escuchar, aprender, mirar. Así es, y nos olvidamos de comentar que la Red Nacional de Medios Alternativos transmitió en vivo las asambleas. Jueves y viernes, me parece. Así es, y bueno, están allá nuestros compañeros de Radio Voces, que aprovechamos para mandar saludos. Así es. Bueno, vamos a una canción, querido Pancho. Francisco Avilés. Búsquenlo en Facebook, lo van a encontrar. No está en Facebook como Francisco Avilés. No. Ya vamos a tirar otro dato, porque encontré otro Pancho en Facebook. No sé si está engañando. Tiene alter ego. Vamos a escuchar una canción y volvemos, porque todavía nos queda varias noticias más. Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale, et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. We'll be right back. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la caperra. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Volvemos con el Enredando las Mañanas, lunes 12 de diciembre, 11:09 de la mañana. Me gusta siempre tirar datos precisos. David solía hacerlo. Un par de veces lo hizo, de hecho. Un par de veces lo hizo, sí. Venía Espero para... que acierten todas las preguntas. Sí. No, es un coloquio. Es coloquio y es oral, así que... Mucha suerte. Si acá se pone nervioso al arrancar el programa, me imagino cómo se pondrá cuando esté al frente de los profes. Venía para la radio... y veía muchas camisetas de Boca. Pancho es... me imagino que ayer fue de Boca. Pancho es de esas personas, quiero decirlo públicamente, que si hubiera ganado River, hoy sería de River. Pero como ayer ganó Boca, hoy es de Boca. Algunos sufren la derrota de River, otros festejan la victoria de Boca. Nosotros acá nos disgustamos. Muy desubicados, la verdad. Nos disgustamos y... nos ponemos tristes por la derrota del Lobo Jujeño, que no da pie con bola. Así que vamos a pasar rápidamente. Esto lo decía porque había que hacer tiempo. Pero ya estamos en comunicación. Con Melina Canesini, quien es abogada de Dayana Gorosito. Así es. Muy buenos días, Melina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En principio, bueno, formo parte del espacio jurídico de Odoro Roca. Somos varios abogados que llevamos la causa de Dayana. La defensa legal, digamos, la tiene Sergio Job y Mariela Guevara, pero somos un grupo que laburamos todos juntos, digamos. Dayana tiene 20 años y está acusada de un homicidio que no hizo, digamos, que no realizó, digamos. ¿Nos podrías comentar brevemente así el caso? Sí, en realidad, bueno, sí, Dayana es muy chica, tiene 20 años. Ella está acusada, digamos, de homicidio calificado por el vínculo, por omisión. Se la acusa de haber asesinado a su beba. Bueno, la causa se remonta a principios de mayo, aproximadamente, cuando la pareja de Dayana la obliga, digamos, a parir en un descampado en las condiciones más inhumanas que puedan existir, y posteriormente se lleva a la beba adjudicando que la beba no era de él, sin decirle, digamos, que iba a ser él con la beba. Dayana, cuando puede recuperarse recién, comienza, digamos, toda esta vorágine. La familia Oroná, que es la pareja de Dayana, inventa una estrategia para hacer desaparecer el cuerpo, responsabilizando a un hospital, que es el Hospital Munquillo. Uh-huh. Y a partir de ahí la fiscalía, digamos, toma intervención y comienza a investigar el caso. Terminan, digamos, imputando a Dayana con la misma carátula que se le imputa a Oroná, por no haber omitido deliberadamente, dice la fiscalía, no haber impedido que la pareja le dé muerte a la bebé. En principio, nosotros lo que decimos es que Dayana no sabía qué iba a hacer su pareja con la bebé. Segundo, no se tienen en cuenta las condiciones en las que fue obligada a parir bajo la violencia ejercida por Luis, ni el estado corporal en el que se encontraba. Y bueno, y por otro lado, esta figura de la omisión de la que alude la fiscalía es una figura que no existe en el Código Penal. Es una creación... a través de la interpretación, básicamente, digamos, nosotros entendemos que a Dayana se le imputa, digamos, por por no cumplir con los deberes que nuestra sociedad patriarcal entiende que una madre debe tener, que es bajo cualquier circunstancia proteger a sus hijos, ¿no es cierto? Uh-huh. Como comentabas vos recién, digamos, son un grupo de abogados y un grupo también de organizaciones sociales también que están pidiendo la liberación. ¿Cuáles han sido estas acciones desde la organización para la liberación de Dayana? Sí, somos alrededor, somos el espacio jurídico de Oro Roca, que en realidad lo único que nosotros podemos aportar es la pata jurídica, pero la tarea fuerte de las organizaciones a través de esta movida política se ha generado una mesa de trabajo. Somos alrededor de 80 organizaciones que acompañamos a Dayana en esto y que bregamos ahora por la libertad. El pedido de libertad se presenta el día 19 y va a ir acompañada de una movida política con las organizaciones que pertenecemos a la mesa de trabajo. Melina, te quería consultar, me imagino que tienen la oportunidad de hablar con Dayana, ¿cómo está ella? Sabemos que también tiene otro hijo, si lo puede ver, ¿cómo es la situación? Sí, en su momento, bueno, Dayana está incomunicada casi desde el mes de mayo y no tiene visitas. Dayana no tiene muchos vínculos familiares, así que quienes únicamente en la visita somos nosotros, los del espacio jurídico, y no puede ver a su hijo desde mayo. También por una recomendación que ha hecho el grupo de psicólogos de Bower, que es la cárcel en la que se encuentra alojada, aduciendo, digamos, que debido a la carátula que ella tiene, no recomiendan la revinculación. Así que en realidad su único pedido desde que nosotros la visitamos es poder ver a su hijo Luisito. Uh-huh. Ella está tranquila y, bueno, está al tanto de todo lo que está sucediendo afuera. Hablamos regularmente, hoy de hecho con una de nuestras compañeras y bueno, está esperando, digamos, al 19, a ver qué uh-huh. sucede. Melina, vos hace rato comentabas que el 19 van a hacer el pedido de libertad. ¿Cuál es sí. La cobertura que están haciendo los medios cordobeses de este caso para visibilizar? ¿O no lo hay? Bueno, sí, en principio en la mesa de trabajo hay una red de comunicadores uh-huh. y ellos están, digamos, movilizando toda la cuestión mediática. La idea es poder armar una movida en la Plaza San Martín, en la que puedan concurrir las organizaciones y también tener ahí una mesa o una radio abierta para, bueno, la gente que se acerque poder dar a conocer el caso de Dayana. En principio la mayoría de los medios que se han hecho eco, y esto no me parece casual, son independientes y quienes, digamos, han replicado la causa tal cual es, ¿no es cierto? Porque desde un momento, desde Córdoba, se hicieron ecos medios hegemónicos hablando un poco de la causa de Dayana, como, bueno, estigmatizándola y tratándola como una asesina. Sí, siempre en estos casos se tiende, ¿no?, a la víctima a criminalizarla, ¿verdad? Sí, uh-huh. tal cual. Bueno, ¿cuál es, aparte de estas acciones que comentabas para el 19, si hay una campaña de difusión en la que podamos colaborar o cuáles son esas acciones que podés adelantarnos? Sí, en principio tenemos una página web, uh-huh. si la buscan como Dayana Aparece. Tenemos una página en Facebook que es Libertad para Dayana y bueno, y la campaña se llama Una Navidad con Dayana. A nosotros nos parecía importante hacer hincapié en eso, sobre todo porque para quienes se encuentran privados de su libertad se encuentran muy sensibles en las fiestas. Y su deseo, digamos, más fuerte era poder estar afuera y pasar esta Navidad con su hijo, así que nos hicimos ecos de ese pedido de ella. Y estamos esperando que se resuelva la elevación a juicio, así que nosotros nos opusimos, nos denegaron, apelamos a esa resolución y ahora se encuentra en la Cámara de Acusación, así que paralelamente también estamos esperando esa resolución. Uh-huh. Bueno, Melina, te agradecemos la comunicación, nuestra solidaridad y, bueno, nuestra predisposición a seguir comunicando lo que pase de acá en adelante. No, gracias a ustedes por comunicarse y, bueno, saludos a todos. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Melina Canesini, que es una de las abogadas de Dayana Gorosito, que bueno, está injustamente detenida por un homicidio. Y bueno, que también muestra, ¿no?, uno de los casos más de este año, ¿no?, de injusticia hacia las mujeres, de criminalización de las mujeres. Así es, justamente, ¿no?, eso es lo que quería. Bueno, ya había contestado una de las preguntas que tenía, era que cómo habían actuado los medios hegemónicos, porque sabemos que ante estos casos el sistema patriarcal en el que vivimos siempre también marca la agenda de los medios. Y leyendo por ahí algunas noticias sobre el caso en internet de medios comunitarios y no tantos, habían mensajes, habían comentarios en las noticias de que, bueno, de que tenían todo el apoyo para Dayana, que y otros justamente criminalizándonos, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir en contacto con este caso, porque es importante, ¿no? Porque casos como lo de Dayana, me imagino que debe haber muchos y muchos que no salen a la luz. Así es, Victoria Aguirre es un caso en Misiones, también uno de los casos injustos que se está pidiendo la liberación, y el caso de Reina Maraz también es otro de los casos. Así es. Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con más Enredando las Mañanas. Así es. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos a un punto lejano y oscuro y ahí nos perdimos. Todavía ando buscando la salida de este laberinto. We'll be right back. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas, edición lunes, desde Jujuy. Así es, estamos desde los estudios del colectivo Radio Pueblo aquí en el barrio Alto Comedero. Mandamos nuestros contactos, pueden hacer contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos a través de su sitio web www.rnma.org.ar y en los sitios de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, en nuestro caso, colectivo Radio Pueblo. Así es. Hoy tenemos, como diría un amigo que hoy no está porque rinde, una mañana bastante movidita. Comienza el lunes y aparentaba sí. ser un poco tranquilo, pero bueno, ya estamos... Lunes y llegando a fin de año, en esta época casi toda ya la mitad gente de mes. Se pone loca. Loca en el sentido de que... presionada, parece impaciente, bueno, en fin, sí. No hay que salir al centro por estos días. Para nada. Vamos a pasar a la próxima entrevista con Oscar Castelnuovo. Él es de Agencia para la Libertad, a raíz de, bueno, de lo que viene sucediendo acá en la provincia de Jujuy, lo que comentábamos ni bien arrancado el programa. Y Oscar y la Agencia para la Libertad tienen un trabajo muy importante y muy bueno en las cárceles, así que bueno, queríamos hablar con él al respecto de cuál es la situación general en las cárceles del país. Oscar, ¿nos escuchás? Hola, sí, los escucho. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, acá estamos. Bien. Muy bien. Bueno, acá también en la provincia viviendo situaciones de represión muy fuertes. Y como comentaba hace ratito, me imagino que te habrás enterado de lo que estuvo ocurriendo en nuestra provincia, y a raíz de esto también queríamos consultarte por el trabajo de Agencia para la Libertad en las cárceles, ¿cuál es la situación general de las cárceles de nuestro país? Bueno, la situación general es muy mala. Fíjate que en nuestro país muere un preso cada 37 horas, ¿no? Preso o presa. La tortura es sistemática, como lo fue durante toda la dictadura. Hay condenados que están muriendo de hambre en distintos penales del Gran Buenos Aires. Es decir, esto de la puerta giratoria es una mentira. Los alumnos que yo he tenido en los talleres estaban pasados en tiempo y forma y ya debían haber salido y permanecían en prisión. Pero ahora la situación se agrava porque precisamente el próximo miércoles se va a debatir en el Senado lo que llamamos la ley sepultura. Que sería como una ley Bloomberg 2. Ustedes recordarán que en 2004 el ex ingeniero Bloomberg, decimos ex ingeniero porque se presenta como ingeniero, pero pues resulta que no lo era, impulsó a raíz del asesinato de su hijo en una situación de secuestro una reforma a las leyes que tienen que ver con la ejecución de la pena, que fueron penas draconianas. Por ejemplo, la perpetua, que antes eran 25 años, pasaron a ser 50 años, ¿no? Y así nosotros tuvimos un crecimiento exponencial de presos, de hacinamiento, de muertes, y ningún resultado positivo. Es decir, en ningún país del mundo la represión... La cárcel trae seguridad, trae baja del delito. Estados Unidos es el mejor ejemplo. Y tiene el mayor índice de prisioneros y tiene el mayor índice de delitos. En cambio, países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia y demás, que tienen penas alternativas al delito, están demoliendo cárceles por falta del delito y por falta de presos, y fundamentalmente porque hay otra distribución de los bienes materiales y culturales, ¿no? Que ahí estaría la raíz del asunto. Más cárceles, mirá, salen personas resentidas porque viven en un mundo de terror y de violencia, los que sobreviven. Y muy pocas, como por ejemplo las que salen del Centro Universitario de Devoto, que pueden salir con una carrera, con una instrumentación, a lo mejor logran una reinserción. Pero después acá nadie le da trabajo a ningún ser humano que salga de la prisión, sea hombre, mujer. Pregúntate entre tus amistades, ¿le darías trabajo a una chica para que cuide a tu hijo? Bueno, también hay una cuestión social, que la condena es para siempre, es eterna. Y ahora, lo que va a hacer esta ley de aprobarse en el Senado es eliminar prácticamente, porque es para la mayoría de los delitos, las salidas transitorias, las salidas laborales, las salidas asistidas, la libertad condicional. Entonces, por eso van a quedar ahí sepultados. Ya en las penales bonaerenses, por ejemplo, no hay colchones. Tenés que dormir en el piso, porque no hay camas para vos. Pero para dormir en el piso vos tenés que pagarle al servicio penitenciario o a un preso reclutado por el servicio. Y si no le pagás, la pasás muy mal, ¿no? Entonces, va a ser el infierno dentro del infierno. Esa es la situación que estamos viviendo en la Argentina, en las cárceles. Oscar, una vez nos comunicamos con vos para que nos comentaras... Escucho mal. Oscar, ¿hola? Hola, sí. Hola. Sí, Oscar, mi pregunta era, nosotros nos habíamos comunicado con vos a raíz, de este achicamiento del Estado, que también se vivió en las cárceles con el personal docente y el personal que se acerca a los penales a dar esta formación que vos comentabas. ¿Nos podrías profundizar un poco cómo quedó esta situación y cuáles son los reclamos también hacia este sector? Mirá, lo que sé es que hoy, precisamente, el pabellón universitario de Devoto empezó una huelga de hambre por el tema de la ley. Porque el tema es que ahora pretenden trasladar la cárcel de Devoto supuestamente a un descampado de Mercedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Devoto queda a unos 15 minutos de la Casa de Gobierno, en coche, digamos. Ahora, Mercedes queda a 100 kilómetros, ¿no? Entonces, los docentes, los familiares, los abogados no van a concurrir. Ya, digamos, los abogados de oficios concurren más tarde y nunca, ¿no?, a Devoto. A veces parecen ayudantes de la fiscalía más que abogados defensores, ¿no? Pero a los docentes, que en muchos casos van ad honorem, no pueden viajar hasta 100 kilómetros de ida, 100 kilómetros de vuelta, todo el frenelío que significa hasta que vos ingresás y volver. Pues no es lo mismo estar a 15 minutos que tratar de perder todo el día de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la situación realmente es dramática si esto se concreta. Uh-huh. Oscar, y la situación de hacinamiento que vos comentás también es una cuestión estructural y una cuestión clasista, porque claramente vemos que son en las cárceles, está lleno de pobres. Y son justamente ahora, digamos, con las declaraciones y con los comunicados, a los genocidas se le da acceso a cárceles VIPs. Digamos, ¿vos ves esta cuestión clasista? Mirá, la cárcel por definición es un ámbito para la devastación de los pobres y de los rebeldes, ¿no? Eso ha sido así a lo largo de los más de 200 años de existencia. Hay una disposición por la cual algunos militares presos, condenados por crímenes de lesa humanidad, van a ir a Campo de Mayo, donde tienen campos de quedación, todo eso, el cárcel, pero no es una cárcel militar, ¿no? ¿no? Que se parecen muy poco a una cárcel. Más bien se parecen a estar de vacaciones. Que distinta a lo que vive el resto de la población penal, que en general viene de los sectores más vulnerables, y claramente es clasista, viene de los sectores excluidos. Y acá hay un gran oportunismo de nuestra clase política, de nuestra casta política marketinera, ¿no? Cuando se aprobaron las leyes Bloomberg, mal llamadas Bloomberg, porque no es ingeniero, que tampoco lo era, no era legislador, no era diputado ni senador. Había una mayoría kirchnerista en ambas cámaras y aprobaron leyes draconianas que no sirvieron nada más que para empeorar. Crearon policías, municipal, local, multicolor, ultravioleta, lo que sea, y vos sabés que eso, cada una de esas es una organización de delincuentes, ¿no? Ahora van a reiterar, ya este gobierno, claramente el gobierno de los monopolios, esta plutocracia, este gobierno de los ricos para los ricos, va a reiterar y va a empeorar ya con esta ley de cultura en caso de aprobarse la situación. O sea que nada bueno está pasando, nada bueno, pero ellos saben mejor que nosotros, esto no está dirigido a garantizar la seguridad. Está dirigido a la casa del voto, ¿no? A que la gente diga, bueno, mirá que bien, están combatiendo el delito. Muchos incautos e inocentes, ¿no? Que piensan que así se va a terminar el delito. Bueno, así se recontra multiplican los delitos. ¿Qué persona puede salir resocializada de un ámbito como el que acabamos de describir y que nos quedamos muy cortos? Uh-huh. Otro aspecto que preocupa mucho dentro de las cárceles es los métodos de tortura que utilizan, ¿no? Acá, por mencionar algo, en el conflicto de la semana pasada salieron, a raíz de la muerte de Nelson Cardoso, salieron a la luz presos denunciando los métodos de tortura que usan dentro de la penitenciaría de acá de Gorriti. Me imagino que en todas las cárceles del país los métodos de tortura deben ser iguales o peores. Sí, eso te digo que se ha mantenido, no cambió en toda la etapa constitucional. Yo no la llamo democracia porque acá no hay democracia, hay elecciones que son cosas distintas, y ya cuando vos llegás es la bienvenida, ¿no? Es decir, que te caen a palos, con los bastones, con los palos, con los escudos, el pata a pata, o te rompen los tobillos, o está el caso de ellos con los borseguíes, violaciones, hasta los llamados suicidados, que son asesinados cuando ellos nos fue la mano en la tortura, ¿no? Esa es una política de exterminio, es claramente esto, ¿no? Y algo que a mí, yo no sé si lo comenté con ustedes, que me asombró mucho, del libro de Alcira Galocchi, la socióloga especialista, creo una de las mejores que tiene la Argentina, donde ella describe ahí, con pruebas, con testimonios, con nombres, con apellidos, que los médicos y enfermeros penitenciarios también torturan. O sea, que cuando vos le decís al médico que te haga un certificado que estás lesionado por golpes, el médico se termina torturando también, porque es parte de esa estructura. Las cárceles son una estructura para la devastación de los pobres en el encierro, o de los retobados, digamos, ¿no? Entonces no, eso no se ha modificado, y como forma parte, ¿viste?, de lo que nosotros llamamos la omertad, de la mafia siciliana, es el pacto de sangre y silenciamiento, es decir, la familia policial, la familia judicial, la familia penitenciaria, la parte de la casta política. Bueno, todo eso en su conjunto se encubre, y decime qué juicio, salvo excepciones, por torturas, por asesinatos, termina en buen puerto. Pero además, aunque condenen a estos que van un rato a sectores VIP, ya la vida de nuestros familiares no se recupera. Entonces la lucha debe ser porque no maten más, no torturen más. Porque aún aún en el supuesto hipotético y remoto caso de que alguna vez hubiera justicia y condenaran, a mí no me sirve de mucho esa condena si mi hijo sigue muerto, ¿no es cierto? O sea que, sí, por supuesto que hay que seguir esa lucha. Estoy de acuerdo con eso. Pero la lucha es fundamental. Es para que no maten más. Para que no maten más con este grado de impunidad tan tremendo, vinculado al poder político, vinculado al poder judicial, que lejos de investigar, encubre estos hechos, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y esta situación se va a agravar si se sanciona, bueno, a favor de esta reforma de la ley de ejecución penal. ¿Nos podrías comentar un poco cuál va a ser la actividad de este miércoles? Bueno, acá desde distintos penales, pero esencialmente yo creo que alguien desde la cárcel de Devoto está convocando a una movilización al Congreso de la Nación, porque ahí el Senado va a discutir, ya tiene media sanción en diputados esa ley. ¿No? Y la idea es que, bueno, van a ir los familiares, los liberados, los amigos, las organizaciones militantes y todo aquel que considere que este no es un asunto ajeno, sobre todo en la Argentina, porque es el país campeón del mundo de causas armadas, donde mañana puedes ser preso vos por estar en una radio denunciando cosas, ¿no? Porque a lo mejor eso se vincula con la ley antiterrorista, quizá. O como pasó con estos chicos, Luz y Diego, ¿eran? Sí, sí, sí. Bueno, Luz y Diego estuvieron casi 2 años, hasta que luego se comprueba su inocencia. Bueno, eso en la Argentina está extendido abruptamente, ¿no? Territorialmente en todas las provincias. Entonces, Es un problema de todos nosotros, es un problema de todos, por los que están, digamos, porque es el prójimo, porque es alguien que su dolor me debe interpelar, pero además por nosotros mismos, por nuestros hijos. Nadie está a salvo, nadie está a salvo en Argentina de estar el día de mañana preso y caer en este infierno del cual no vas a salir, porque aparte cuando salís con marcas que ya no se borran, y vas a salir con una condena, y aunque estés afuera, permanece socialmente, permanece familiarmente, permanece dentro tuyo. O sea que para nosotros es muy importante esa convocatoria, estar presentes y ver si torcemos esta decisión de los legisladores que están haciendo marketing, y del peor, del más berreta. Así es. Bueno, Oscar, te agradecemos la comunicación y la verdad que nos quedamos cortos, como vos decías, también para seguir charlando sobre esto. Así que bueno, agradecemos y bueno, acompañamos el miércoles en la movilización. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí pasaba Oscar Castelnuovo de la Agencia para la Libertad, que nos comentaba... Castelnuovo se escribe y Castelnuovo se lee. Yo tengo acá la data... Bueno, Oscar nos comentaba bueno que el miércoles va a haber una movilización a raíz bueno del repudio, ¿no?, de la media sanción de la ley de ejecución penal 24.660, que busca, digamos, restringir las salidas, o sea, eliminar las salidas transitorias, las libertades condicionales, las libertades por trabajo, los permisos para trabajo. Así que bueno, se agrava la situación en los penales de la Argentina y bueno, también con la situación, ¿no?, de hacinamiento, de persecución, de torturas que se vive dentro de los penales y bueno, teniendo en cuenta lo que pasó el martes pasado aquí en la provincia de Jujuy. Importante hacerse parte, ¿no?, de esta movida y de este reclamo, porque como bien lo nombraba Oscar durante toda la entrevista, ya de por sí estar en la cárcel te estigmatiza y te otorga cierta condena social que cuando salís es imposible acceder a lo que decía Oscar, ¿no?, a educación, a trabajo, y te pesa la mirada social. Así que estas cosas, como el reclamo de este miércoles, también ayudan a fortalecer ciertos vínculos, ciertas estrategias que se van generando hacia dentro de las cárceles, ¿no? Lo de la educación, distintos talleres que se pueden ofrecer. Sí, que se vio fuertemente, ¿no?, este año con el achicamiento del Estado y, bueno, con los despidos masivos, que los profesionales que van a dar clases y a formar, digamos, a los presos con carreras universitarias e incluso, bueno, talleres de oficio, fueron cesanteados. Así es. Bueno, vamos rápido a escuchar una canción de Hermética. Esta canción la tocaron en el penal de Olmos, allá a principios de los 90, cuando se hizo un festival para los presos del penal de Olmos, que, bueno, estuvo Ataque, Masacre, Hermética y algunas bandas más, me parece. Y volvemos, vamos a ver si podemos entrevistar a Ingrid Conejeros o a Moira Millán, alguna de las dos que va a estar ahí en la actividad que va a arrancar ahora en minutos nada más, por la libertad. A la Machi Mapuche Francisca Lincolnao. Así que, bueno, vamos a escuchar la canción y volvemos para ver si podemos hablar un poquito con ella. Bueno, último bloque del Enredando las Mañanas de hoy. Y no queríamos irnos sin poder hablar con alguno de los compañeros, alguna de las compañeras que están en Buenos Aires en este momento por la actividad para pedir la liberación de Francisca Lincoln-Nao. Así es, hoy es la jornada en distintas ciudades. Se está realizando una jornada de alerta por la preparación del juicio contra la machi Francisca Lincoln-Nao. Así que bueno, estamos en comunicación con Moira Millán. Buenos días, ¿qué? Moira. ¿Qué tal, María María Campuche? Saludos, muchas gracias por amplificar la voz de la machi. Así es. Bueno, ¿nos podrías comentar, Moira, un poco de la situación de Francisca Lincoln-Nao? Estaba detenida hace 8 meses, ¿verdad? Sí, la Miguel Max Francisca Lincoln-Nao es una autoridad espiritual muy importante para nuestro pueblo. Ella es una mujer reicina, ha estado luchando por el resguardo del cerro de Huíncul, de donde ella extrae la medicina, y a raíz justamente por esa lucha legal que ha ganado, que la Corte Interamericana de Justicia le ha dado la razón, hoy se encuentra encarcelada como un mecanismo represor y de venganza tanto del Estado chileno como de las corporaciones extractivistas, porque ella ha marcado un precedente que sonoramente no solamente asegura el resguardo de la vida del cerro donde ella trabaja, sino de todos los espacios sagrados, de todos los machis de nuestro territorio que extraen la medicina de estos lugares que están hoy bajo amenaza de muerte por parte de las corporaciones. Yo quisiera presentarles a la mujer de nuestra machi, que es Ingrid Conejero, que se encuentra aquí a mi lado, ella, porque ella va a poder detallar todo este doloroso peregrinaje de nuestra machi. Así es. Hola, hola, hola. Hola, sí. Hola, Ingrid. Aló. Buenos días, Ingrid. Sí, bueno, nos tenemos. Buenos días, Mari. Nos comunicamos con ustedes justamente para que nos comunicaran un poco de la jornada de hoy, de la actividad por hoy, de hoy. Claro, la jornada de hoy es una jornada que se está realizando también a nivel internacional. Se han sumado distintas ciudades en el territorio de Ulumapu, en Chile, y también en Bolivia. Las hermanas indígenas de allá se van a estar manifestando en la embajada de Bolivia, de Chile en Bolivia, y lo de hoy acá en Buenos Aires. Es también una denuncia, una manifestación de apoyo a la machi, pero también una denuncia de la indiferencia y el racismo que existe en Chile, ya que se han agotado todas las instancias legales y se ha pedido apoyo en todas las entidades gubernamentales en Chile que no han accedido a dar apoyo humanitario en este caso. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es a las 12 del día, vamos a estar en la Embajada de Chile, en Argentina, para exigir la liberación de la machi, para exigir justicia en el proceso que ha estado lleno de vicios, lleno de incongruencias, en donde a la machi Francisca Lincoln-Nao se la ha tratado como terrorista, como un peligro para la sociedad, siendo que es una mujer medicina, como te decía Moira, una mujer que ha tenido la valentía de proteger el territorio sagrado mapuche, que en el fondo es una defensa y una protección por la vida. Entonces, por eso es muy importante apoyar esta causa, es muy importante darle la difusión que merece, porque estamos hablando de autoridades ancestrales que nos representan a nosotros como pueblo y que en este momento están siendo perseguidas por la policía de Chile, por el Estado, que en este caso el Estado está demostrando una acción terrorista hacia nosotros, sembrando el miedo, persiguiendo a nuestras autoridades. Loncos, machis se han visto también involucrados en distintos montajes, donde hay testigos sin rostro, donde la ley antiterrorista que viene desde la dictadura de Pinochet se está aplicando hoy en día en plena democracia. Por lo tanto, queremos hacer una denuncia al Estado de Chile para que pare con esta persecución hacia las autoridades mapuches y respete nuestra legítima defensa y manifestación de autodeterminación también, porque nosotros somos un pueblo que tenemos libre derecho a ejercer y a recuperar el territorio, a ejercer también la autonomía. Entonces, en estos momentos estamos exigiendo respeto, estamos exigiendo justicia, y queremos que la machi Francisca sea liberada, porque además es una persona que ya tiene 60 años y que está muy débil de salud, que está sufriendo distintas enfermedades producto de este encarcelamiento. Ya van 8 meses de prisión preventiva. Entonces, la situación de la machi específicamente es muy grave. Junto con la machi Francisca están detenidos 10 comuneros que también arriesgan, ¿no?, a una cadena perpetua en caso de este juicio, ¿verdad? Sí, Sí, por supuesto, están arriesgando desde 30 años hacia arriba. La Maxi Francisca, si sale ella, si sale encontrada culpable en este juicio viciado, podría estar 30 años en la cárcel, lo que significaría prácticamente un homicidio por parte del Estado, porque ella ya lleva 8 meses encarcelada y se ha enfermado de ha tenido distintas afecciones a su salud, lo cual están impidiendo que ella permanezca más tiempo en este estado que se encuentra ahora. Y hay 10 familias más que están sufriendo la misma situación de represión. En este caso son comuneros mapuches, que en la mayoría de los casos son dirigentes de las comunidades. Por lo tanto, es también una persecución a la causa mapuche, a las reivindicaciones territoriales, no solamente a cualquier persona mapuche al azar, son elegidos. Son personas que están liderando las reivindicaciones mapuches. Bueno, Ingrid, lamentamos tener que cortar la comunicación, nuestra solidaridad hacia el pueblo mapuche que sufre esta persecución, y bueno, nuestra predisposición a seguir comunicando toda esta situación. Muchísimas gracias. Muy agradecida de ustedes, muchas gracias por su apoyo y difusión. Un abrazo grande, muchas gracias. Se cortó. Ahí pasaba Ingrid Conejeros. Y Moira Millán, quien nos dio paso, ¿no?, a hablar con Ingrid, sí, que era nuestra primera... Era con quién queríamos hablar y bueno, no... Para los compañeros y compañeras que están en Buenos Aires escuchando, esto va a ser en Tagle 2762, casi Avenida Figueroa Alcorta, ya, en unos minutos, a las 12 del mediodía, arranca la marcha a la Embajada de Chile en Buenos Aires. Y bueno, también compañeras en Chile, compañeros en Chile y en Bolivia también están movilizando en La Paz hacia, bueno, los... las embajadas. Hacia las embajadas de de Chile para pedir la liberación de la Machi Mapuche Francisca Lincolnau. Así es. Bueno, ya estamos al borde de terminar el enredando. Hasta el próximo lunes, que ya es nuestro penúltimo enredando acá. El último enredando. Chao, Panchito. Abrazo.